Hola, bienvenidos. En 2008 logró un premio Grammy por su álbum River de Johnny Letters. Habían pasado 44 años desde que otro disco de jazz lograra tal distinción. La revista Time lo eligió como uno de los 100 personajes más influyentes. No quieran saber quiénes fueron los otros. La Universidad de Harvard lo designó Artista del Año, también en 2008. Y la Biblioteca del Congreso de su país incluyó un disco suyo, Headhunters, de 1973, en un lote de grabaciones que deben ser preservadas para siempre. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar música de pianista norteamericano Herbie Hancock. Hancock fue miembro del inolvidable segundo quinteto de Miles Davis a fines de los 60. Para algunos, la mejor formación jazzística que pisó la tierra. Su primer disco como líder fue anterior a aquella experiencia, 1962, con Taking Off. Fue entonces cuando el mundo descubrió un prodigioso pianista de Chicago con formación clásica. Un improvisador infatigable, capaz de introducir a Debussy en el más arraigado discurso de la música negra, que ya no lo es tanto. Una vez dijo, el jazz se convirtió en demasiado virtuoso. La gente lo asimiló a algo complicado. Llegó el rock y se acabó la historia. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Para Hancock, leyenda viva del jazz, nada ha cambiado en su visión del mundo, a pesar del reconocimiento del que hoy es objeto. Es más, reconoce que, antes que él, es el mismísimo jazz el que se merece tantos reconocimientos. Más allá de estar asociado con músicos marginales de vida intensa y alocada. Recién en este siglo XXI puede decirse que el jazz se ha hecho por fin más visible en su país de origen. Hancock sostiene que el jazz es saludable para el alma, porque tiene que ver realmente con liberar espíritus. Puso en práctica tal afirmación en sus inicios como líder de un trío o en su posterior sociedad de 7 años con Miles Davis. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar música de pianista norteamericano Herbie Hancock. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Los inicios de Herbie Hancock se remontan a 1962 con el álbum Taking Off, junto al saxofonista Dexter Gordon y el luminoso trompetista Freddie Hubbard. Luego vinieron 7 años integrando el segundo gran quinteto de Miles Davis, al que oportunamente escucharemos aquí. Desde los años 70 en adelante, tuvo exitosas incursiones en el jazz fusión y en cierta música pop bailable. Entró y salió del ojo de la tormenta del jazz desde los años 60, con un genio particular para la composición, grácil y relajado. Sus solos al piano fueron distinguidos como perlados, evanescentes e incisivos, y dejaron una huella indeleble en la música con mayúsculas. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar música de pianista norteamericano Herbie Hancock. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Soy hijo de la Cruz del Sur, soy la quimera del destino, nieto bastardo de Solís, mulato, zambo y argentino. Soy chamullero y fanfarrón, soy el más vivo entre los vivos, pero me sangra el corazón cuando me alejo del gran río. Soy chanta, pufi, charlatán, yo soy latino y sensiblero. Yo soy la escoria, el mestizaje, margarita en el chiquero. Soy el dorado guaraní y soy el gaucho montonero. Yo soy los guachos cara sucia y soy el barro del potrero. Dale que va bancatera, pucha que es largo el camino. Dale que va bancatera, sífilis, mate y alcohol. Junto a McCoy Tyner, Kate Jarrett y Chick Corea, Herbie Hancock formó parte de esa élite de pianistas que surgieron y brillaron desde los años 60. Luego de su paso por el quinteto de Davis, Hancock terminó agregando cada vez más capas de efectos tecnológicos y ritmos de camisa de fuerza. Finalmente entonces, llegó un género algo difuso, lleno de máquinas, es decir, con poca o ninguna relación con el jazz. De ahí que no todo lo que trajo la fusión haya gustado. La proliferación del piano electrónico finalmente provocó que el piano acústico resurgiera como algo nuevo, aunque existiese desde la época de Beethoven. Thank you. La consagración de Herbie Hancock tuvo lugar en 1973 con el álbum Headhunters. Allí, la fusión jazz-rock, entonces iniciada, pasó a ser la fusión jazz-soul, al incorporar los fibrosos ritmos y las texturas gruesas y dulces de la música contemporánea negra. Para una generación posterior de pianistas, Hancock fue una influencia ineludible, junto con ese otro pianista llamado McCoy Tyner. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, hemos puesto a consideración de la distinguida audiencia la música del pianista norteamericano Herbie Hancock en el álbum The New Standards. El disco fue grabado en 1996 en el sello Verve. Lo acompañan aquí Michael Brecker en saxo, John Scofield en guitarra, Dave Howland en contrabajo, Jack DeJohnette en batería y Don Alias en percusión. Dedicamos este programa al viajero que huye y que tarde o temprano detiene su andar. Chao. Fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, María Celia, Anita, Julieta y Brisa. Colaboradores, Ana y Sofía en Buenos Aires, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Corresponsal Mediterránea, Diana Baroni. Concepto general, el arbolito.